Cuando vayamos un poquillo música, vamos a hablar, pues, con Juan Rodríguez, que es docentro galego de Lleida. Muy bien, peña. Así que, como él me preguntaba por ti, preséntame a ti. Pues don Juan Rodríguez de Gómez da Cal, unha persoa que pertence ao Centro Galego de Lleida, que sempre estivo aí a carondo da xunta directiva, é encargado da coordina a revista Xurdimento, e tamén o blog, o digamos, o blog da asociación Zen Gallei, que bueno, fai moitísimas actividades e moitas actuacións. Bueno, vamos a aproveitar entonces tamén que nos fale das últimas actividades, pois que ahora mismo están en plena Semana Cultural. Muy buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias por atendernos y perder estos minutillos conozco para informar a nuestros oyentes de ese trabajo que últimamente, bueno, una entidad está a desater con... A desarrollar, ¿verdad? ¿No? Sí, sí. Sí, pues muchas gracias por vos, por acordarvos de Lleida, que parece que estamos aquí un poquillo parteiños, pero bueno, estamos ahí. O Centro Galego siempre tiene actividades. Sí. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, pues mira, voy a decir que esta Semana Cultural que fai a Federación de Lleida, aquí en este Centro Galego, pues empezó o día 15 do mes de novembro, uh-huh. Acabó o 26. O día 15 foi un apoteósico muy, muy grande, o éxito que tuvo, porque fue a presentación los cotizadores del alcalde de Huesca, que iba a hacer la presentación de un pregón. Uh-huh. Después hubo un pequeño reconocimiento a cada unos miembros de los centros, entre ellos, un que vos está hablando, también fui recorrido, reconocido por la labor que hacemos en los centros. Uh-huh. Y después, a continuación, hubo una actividad que fue muy bonita, que fue a banda de la Academia General Militar de Zaragoza, que ¡ostras! Fue un gran éxito, impresionante, ¿vale? Estaba o auditorio a tope, hay gente incluso que no puede entrar. Sí, jolín. Sí, esto fue Yulur, después un martes hubo una actividad por la Casa de Cantabria en una presentación que hicieron también una actividad. Eso hubo día 17, o 18. No Teatro Escorchador también se hizo una obra de teatro que estaba, perdón, no teatro de la sala de la Casa de Extremadura. Ajá. Hicieron uno. Muy bien, pues, una obra de teatro que muy odia. Uh-huh. Y el día 19, en la Casa de Cantabria también hizo una misa cantada por una coral que pusieron de Cantabria, preciosa también. El día 20, un luz a Casa de Aragón, hizo una presentación también de un hombre que nos va a hablar sobre mitos, ritos y mitos también muy bien. A Casa de Extremadura fixo martes, o miércoles a Casa de Castilla de Corriente, e hoxe a Casa de Andalucía. E nos, o vendres, ven o alcalde de Arbo a fazer a presentación da Festa da Lamprea. Exactamente. Pois nada menos que unha festaza de tradición pues, extraordinaria, e máis que bueno, que eso é un bocado de cardenal. Eso esperamos, ¿eh? Esperamos, ele ten moita ilusión, a ver como se usa. Bueno, después para rematar o día, o sábado, hay xogos desde las 10 de la mañana entre centros, o sea, xogos de cartas, como el parchís, o cinquillo, a butifarra, también de dominó, entonces eso faise en toda la gente que se apunta a los centros, se mezclados, unos con otros. Ajá. No tienen por qué ser a pareja que sea del mismo centro, no mezclados. Y remataremos a xornadas el día 26, con xantar, no en velaz, que fue en una facilidad de producción de europea. Habrá ahí más de 200 personas de las autoridades, lo consiguió el medio, esperamos que se remate este momento. Y esto es más o menos lo que puedo contar de estas actividades, como puedo decir, vamos. Uh-huh. O sea, esta es una semana cultural... Sí, pero que é diferente da Semana Cultural que fai da propia, o propio centro, non? Isto é unha intercentro, o sea, digamos, a seis asociacións de casas regionales que forman a Federación de Lleida, pues cada un trae un personaje da Federación, de la conferencia, después van actividades y ahí está todo en todo eso. Pero sí, se tiene una semana muy completa, ¿eh? Todo englobado, ¿no? Exactamente. Bueno, que después rematades eso al final con xantar o con a cea, ¿no? Y después con baile incluido, ahí repartirán sus premios que tenemos precisamente los xogos, los que ganan. Sí, sí. En fin, eso que se puede decir. Después, no, como otras más actividades, yo también estoy bastante trabajando con el tema de la revista, que tú sabes el trabajo que da. Sí, sí. Le va a echar algunos años. Sí, sí, bastante, sí, sí. Bastante, gracias a ti. Bueno, sí, sí. Axudei o que puiden, a verdade que... Pero... Pois, Eu axudei o que puiden, Xoán, a verdade é que hai que ter en conta, valorar moitísimo ese traballo, posto que, bueno, revistas como esa, primeiro, que non se editan así tan fácilmente, non? E segundo, que bueno, a participación de das personas, dos que escriben e traballan, pois é merecente de... Dalle moito mérito á revista. E ao centro. Vamos, e ao propio centro. Sí, sí. En catalán, galego e castelán. Sí, que claro. Facémoslo con moito interese, tú sabes que intentamos non deixar o listón, porque tú dixas que non moi alto, Sí, sí. Bueno, vos cada vez subídelo máis. A verdade é que, bueno, a participación é grande, pero tamén hai que ter moi en conta, e é moi importante que o esforzo que se fai non é cativo, non? Posto que unha edición en papel, coa calidade que sai, non é tan fácil de recoller os cartos para poder invertir nese traballo, non? O centro aí tamén fai un gran esforzo para facer isto, a verdade. Sí. Bueno, esta revista, se algún interesado dos eso. Que queren ver, pode ser están descargadas en PDF na página en Gallei, os blogs do Centro Galego, e aí hai un apartado á dereita que pon revista Xurdimento en PDF, e están todas editadas. Todas. Todas edicións. Todas. O ya todas, desde a primeira que foi editada mal, hasta a última que foi presentada, bueno, dentro de pouco. Sí, sí, que a última presentarase, sempre se fai na semana... Na semana do 5 ou 11 de febreiro. De febreiro, que é a semana cultural vosa, non, tamén? É a semana cultural do Centro Galego. Sí, sí, sí. De 5 ou 11, senón teñemos calculada. Sí, o cálculo que tendes previsto é para iso, sí, pero que hai que... En función de que subo a Semana Santa, o sea, vai confundar. Claro, coincide con eso, sí, sí. Bueno, aparte das actividades que vinde levando últimamente, que teñen tamén moita resonancia, non? O feito de que veña o alcalde de Arbo é por culpa dun intercambio de non sei... Un intercambio cultural, claro. Será? Bueno, é que, a ver, hai un sentido que era aquela zona, entonces, é moito interesante. Eu tamén un alcalde de Carballiño, eu tamén un alcalde de Lastrada. Sí. En fin, bueno, con los gusanos, estas fechas, estas jornadas culturales, pues intentamos tener así a personajes que quieren realce a Galicia, vamos. Sí. Por ejemplo, cuando veo al alcalde de Carballiño, pues veo por lo que está la... Do pulpo, sí, sí. Internacionalmente conocida. Y ahora, pues esto de la amplia, pues intentaremos, o intentan que lo parezca algo parecido, porque, digamos, un sitio... donde se coce, donde está a la amplia, donde mejor se fai, en esa zona. Sí, sí. Bueno, a ver si podedes conseguir que vos traen tamén a prova. No sé, homil ben preparado, que vimos unha mesa, cousas, supoño que traerán algo, algo sí. Traerán. Hombre, intentaremos probarlo. Téndese Casman do bolso non vei. Tende representatividade aí no centro, que Carlos é un nativo daquela zona, non? Claro, entonces, lógicamente, ahí tendes unha axuda grande, sí, sí, sí. Bueno, vale, que bueno, que sigades tendo moitos éxitos e que sexa un grande... Un grande evento. A ese venres que ven, que bueno, seguro que... Moitas gracias a vos por acordarnos do Centro Galego. Ya digo, estamos aquí un poquinho apartados de do meollo da cuestión do Centro do Sur, do Centro de Cataluña, pero bueno, intentamos facer aquí o mellor que podemos para deixar a cultura galega no mellor sitio. Seguides facendo a festa do marisco tamén, non? Sí, sí, ben, cada ano fanse a final de marzo ou abril, parece ben un fin de semana, pero ten un grande éxito, Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Participación da xente da cidade, non? O que sí tamén... Ademais, un sitio onde fan ten espacio, un sitio privilegiado. Na esplanada ao lado do campo do fútbol, montan unhas carpas en un gran sitio. Sí, sí. Pero o exitazo máis grande o do pulpo, non? Sí, sí, a festa do pulpo, que o domingo, mira, se empezamos a vender pulpo ardés a 1:30 xa está todo vendido. Sí, sí. Digamos, o mercado de Balafia. Sí, sí. Balafia, ¿no? E ali xa chico, se empezas a vender, pues eso, os preparativos e todo, en 1:30 ou por aí, como moito, todo liquidado. Desaparece. Sí, sí, sí, sí. Y eso que se comezou, bueno, con unhas ganas, non sei, a ver se saía, se non saía, e xa levan anos, non? Levamos moitos anos,